para cantarles, señores, una que otra experiencia que yo he visto en nuestro estado. Una que otra experiencia que yo he visto en nuestro estado. Muchas de esas cosas no aparecen en los libros. No sé si se olvidaron de escribirlas o las borraron. No sé si se olvidaron de escribirlas o las borraron. Lo cierto es que a día de hoy, en el rostro de la gente, se percibe la injusticia que por siglos prevalece. Se percibe la injusticia que por siglos prevalece. Cuando me hablan de Oaxaca se me inflama el corazón. Rememora la conciencia, el pasado y tradición que heredamos de esa gente que llegó de otra nación. Conquistaron nuestras tierras y también la religión. Conquistaron nuestras tierras y también la religión. Cinco centenarios son el tiempo que ya ha pasado, y los pueblos se mantienen con sus raíces parados. Y los pueblos se mantienen con sus raíces parados. Y si tú quieres saber todo lo que puede hacer el poder y la ambición, pues tienes que recorrer las regiones del estado con sus conflictos creados. A donde quiera que voy, yo recuerdo a mi gente. Soy Oaxaca, donde voy, me verás frente a frente. Soy Oaxaca, donde voy, me verás frente a frente. Cuando me hablan de Oaxaca se me inflama el corazón. Rememora la conciencia, el pasado y tradición que heredamos de esa gente que llegó de otra nación. Conquistaron nuestras tierras y también la religión. Conquistaron